Muy buenos días, muchas gracias. Gracias a Codistra por recibirnos aquí en esta casa y a todas las personas que están haciendo posible esta reunión. Gracias a ustedes haciendo el esfuerzo por estar aquí para formar esta coordinación entre todas ustedes y todos ustedes. Me parece muy importante que en estos momentos ustedes puedan formar esta coordinadora. Son mujeres y hombres jóvenes, son voces nuevas, son voces necesarias y también son espacios. Ustedes se han formado para estar en el ámbito de la comunicación comunitaria, una comunicación fundamental y necesaria para el fortalecimiento de los pueblos, el fortalecimiento de las diversas identidades, el fortalecimiento y conocimiento de las construcciones, de las ideas, de la recuperación de los conocimientos ancestrales. Gracias por el esfuerzo de que la representación sea equitativa, y yo quiero decirles que la participación política de las mujeres es fundamental y necesaria, así como la participación política de todas y todos ustedes como integrantes de diversos pueblos. En el Congreso de la República, en el marco de la discusión a la ley electoral y de partidos políticos, tenemos una lucha muy fuerte para lograr que pasara el artículo 212 de la ley electoral y de partidos políticos, que decía que había necesidad de participar, o más bien que se legislaba para participación equitativa de mujeres y hombres y la participación y con alternancia mujeres y hombres de los pueblos. Esto en el marco de la participación política electoral. Lamentablemente, y como ustedes lo saben, en el Congreso de la República el racismo, el sexismo, el machismo está absolutamente presente y esta reforma no logró pasar. Sin embargo, abrimos la discusión y la discusión está abierta y nuevamente vamos con esa propuesta para la tercera generación de reformas a la ley. Hemos estado luchando por la ley 4087, que es la ley que daría vida a la categoría de existencia de las radios comunitarias. Hoy las radios comunitarias no se reconocen legalmente. Se reconocen las radios comerciales y se reconocen las radios del Estado, las radios públicas. Pero como ustedes y nosotros queremos que la radio comunitaria sea reconocida como una categoría que existe en el país, fundamentalmente porque es una categoría que le da vida a lo que ustedes ya hacen, a tener radios que pertenecen a las comunidades y que son la voz y el espacio de esas comunidades y de esos distintos pensamientos y construcciones colectivas. Esa lucha está abierta, compañeras y compañeros, y quiero ratificarles que estamos comprometidos para eso y seguiremos avanzando en eso. En estos días estamos haciendo una estrategia nueva para ver si logramos de nuevo poner en agenda la discusión de la 4087 y lograr que esto finalmente concluya para que podamos tener esa categoría reconocida y que cada uno de los municipios, en principio, tengan por lo menos una radio comunitaria. Yo me podría pensar qué puede ser la participación política de las mujeres y los jóvenes, la juventud, en el marco de su ámbito de acción, que son las radios comunitarias. ¿Qué es la expresión de la política? La política es la expresión de la disputa de poder y sentido. Expresión de disputa de poder y sentido. Esa es la política. Por tanto, no solamente hacemos política a través de los partidos políticos y en el ámbito del proceso electoral. Ustedes hacen política en el ámbito de las ideas. Entonces, ustedes hacen una política fundamental porque el ámbito de las ideas es uno de los más grandes espacios y territorios de disputa. Si ustedes no afinan sus mensajes, si ustedes no afinan sus instrumentos, el único mensaje que se oye es el mensaje hegemónico, racista, sexista, homofóbico, machista. Pero yo entendería que ustedes han aprendido que su rol es luchar contra esos mensajes. Su rol es, con su voz propia o con la voz de otros y otras, contribuir a esa lucha contra esos mensajes hegemónicos que nos tienen como estamos. Una sociedad excluyente, una sociedad que no reconoce, una sociedad que permanentemente nos afecta en nuestra dignidad y en nuestro ser. Porque el racismo afecta así, en el ser mismo. Porque el sexismo, la lesbofobia, es eso, afecta el ser mismo. Por eso es que no podemos seguir permitiendo. Yo soy artista, jóvenes, soy artista, soy percusionista, hago poesía y lo he hecho por muchos años. ¿Qué hacemos nosotros entonces en este medio de lo simbólico, en este medio de este territorio en disputa que a veces no se ve y no se palpa? Disputamos poder y sentido. Los pueblos tienen una cantidad de conocimientos y una cantidad de saberes que no se reconocen. Hoy estamos, ustedes se han dado cuenta de la discusión y me imagino que todos ustedes manejan mejor que yo las redes sociales, la gran discusión que se ha abierto porque una ministra de salud está hablando del mal de ojo, ¿sí?, de que se le cayó la mollera y se están riendo de ella y están diciendo, ¿cómo así que una ministra de salud está hablando de eso? Y la ministra de salud está disputando ese sentido y está diciendo, ajá, perdonen, yo no soy la equivocada, los pueblos no son los equivocados, ustedes, los que se creen, ¿sí?, grandes conocedores y científicos, son los equivocados. Eso es disputa de poder y sentido. Hoy aquí nos han presentado las políticas culturales del Ministerio de Cultura y saludo que hablan en plural, hablan de las distintas culturas nacionales. Lo saludo, porque hay un esfuerzo, una lucha, una propuesta de reconocer a este país como un país plurinacional. Los acuerdos de paz decían multiétnico. 20 años después hablamos de otras categorías, plurinacional. Y por eso saludo que el Ministerio de Cultura habla de políticas culturales nacionales. Entonces, me parece que ustedes están formando una coordinadora, están concluyendo un proceso importantísimo para este país, no solamente para ustedes, no solamente para sus familias, no solamente para sus comunidades y no solamente para sus pueblos. Para este país. ¿Por qué? Porque son mujeres y hombres jóvenes que tienen toda la energía, todos los nuevos conocimientos, todos los conocimientos que van a ir adquiriendo en un espacio fundamental para la comunicación, para la educación, para la organización y sobre todo para la disputa de poder y sentido. Y lo sigo diciendo porque eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que lograr que se nos reconozca tal y como somos, porque lo que somos es lo que nos da fuerza. Hace algunos años, en medio de discusiones de los movimientos sociales, yo he sido parte del movimiento de mujeres y feminista, tuvimos un lema para la construcción de discusiones y el lema decía: desde nuestras raíces sembramos la semilla para una nueva sociedad, florecerás Guatemala desde nuestras raíces. Este país ha hecho políticas públicas durante mucho tiempo para romper las raíces, para desarraigarnos, y no lo han logrado. Como dicen los poetas, aquí estamos, más vivas y vivos que nunca. Aquí estamos, armados de valor y de esperanza. Aquí estamos, porque no lo lograron. De verdad que no lo lograron. Y el esfuerzo que ustedes están haciendo aquí, de viajar tantas horas para venir aquí, implica un compromiso, implica un esfuerzo, implica algo importante para ustedes, y se los agradezco, porque no lo lograron, porque ustedes son hijos, hijas, nietos, nietas de luchadores, de hombres y mujeres resistentes, que hay que valorar esa resistencia eterna de estos pueblos, que sin esa resistencia no estarían vivos. Por eso ustedes son herederos, herederas de esa resistencia y de esa lucha. Y donde van a estar, van a jugar un rol fundamental e importante para que esa lucha no se pierda. La memoria histórica de la resistencia de los pueblos. Sus abuelos y sus abuelas han pasado por muchas luchas para que ustedes estén y estén donde ustedes están ahora. Y esa será parte también de la tarea, recuperar esa historia. Hoy en la mañana vi un, si lo pueden buscar, vi un video en YouTube que hablaba de la CPR, Comunidades de Población y Resistencia. Son 3 videos de 8 minutos que lo pueden ver. ¿Por qué les digo eso? Porque muchos de ustedes son jóvenes y quizás no sepan la historia de comunidades que vivieron 13 años en la montaña resistiendo los bombardeos del ejército. Comunidades de población en resistencia que desarrollaron programas de educación, programas de salud, una forma clarísima de resistencia a esos hombres que los bombardeaban permanentemente porque los querían desaparecer. Y supieron vivir, y supieron resistir, y hoy nos dan una lección de eso. Muchos hablamos de los zapatistas, de los caracoles zapatistas, como un esfuerzo y como una forma de vida de libre determinación de los pueblos en el marco del no reconocimiento al Estado. Pero quiero decirles que esos caracoles zapatistas aprendieron de la CPR, de aquí, de nuestros compañeros y compañeras. Y ustedes en radios comunitarias tienen una abuela de resistencia y una abuela de lucha, la Radio Popular, la radio que existió en las montañas, la voz popular. La voz popular que fue la voz de la revolución que existió en las montañas y que tenían que salir corriendo porque el ejército estaba detrás de ellos, y ahí iban los compas con la mochila corriendo montaña arriba, montaña abajo. La voz popular es su abuela. Entonces lo que les estoy diciendo es, tenemos historia, tenemos de dónde agarrarnos, tenemos raíces profundas, tenemos historia y memoria histórica. Ustedes son herederos y herederas, y la participación política de hombres y mujeres es fundamental para que esa historia siga caminando, así como el cabuc, el hilo de la historia que se entreteje, así como los tejidos de las mujeres que entretejen esas grandes construcciones. Ustedes son hoy herramienta de eso.